que gane el mejor. Yo soy, mas te tendré piedad. Choca. Oh, muy gracioso es, pero ya lo sabía yo. ¿No te enfadas? Ah. Vengan, pues. ¿Vámonos? ¿Listos? Lo habéis dicho. No hay nada mejor que yo. Habéis visto. Esto es aún mejor. ¿Qué? Thank you.